damos las gracias. Cántelo de nuevo. Cántaselo fuerte. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy las gracias, muchas gracias, Señor. Y ahora en tus propias palabras, levanta un cántico nuevo. Dale gloria, dale gracias. Oh, Cordero Santo, digno y inmolado. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Díselo de nuevo, díselo fuerte. Dale un fuerte aplauso, dale gloria.